Hola, bienvenidos un domingo más a un programa de La Llama Negra que seguimos tratando asuntos relacionados con la magia y el satanismo y en general con el mundo que se conoce como ocultismo. En este programa de hoy queremos hablar sobre los orígenes de la magia y sobre la historia de la magia a través de los tiempos. En el programa anterior, si lo habéis escuchado, pues hablábamos de que la magia es una tradición occidental que, bueno, tiene orígenes también en la India y en lo que los occidentales hemos conocido del mundo que llamamos Oriente, ¿no? En general. Pero hay una tradición mágica propia también en la cultura occidental que ha sido borrada, con la llegada de las religiones estatales, monoteístas, en concreto en Europa, fundamentalmente la llegada del cristianismo y la imposición del cristianismo como religión oficial, primero del Imperio Romano y después de los estados que surgieron en la Edad Media sobre las ruinas de este imperio, ¿no? Entonces, el cristianismo terminó aquí en Europa con una tradición mágica propia y terminó con ella en diferentes etapas, ¿no? Primero fue la persecución de los antiguos ritos, que aquí se conocían como paganos. El mundo pagano es fundamentalmente el mundo precristiano en Europa. Y después con la persecución de lo que se conoce como la brujería, ¿no? En las famosas cazas de brujas que duraron varios siglos en Occidente. Entre una cosa y otra, lo que fue las creencias, la forma de ver la vida, ¿no? En el fondo, que tendrían que ver con lo que aquí llamamos modernamente magia y que pertenecían a tradiciones muy antiguas de Europa, se perdieron prácticamente. La magia que hoy conocemos es una creación prácticamente de cero de una serie de personas que recuperaron cosas de la antigua brujería europea, pero que también reelaboraron prácticamente de manera autónoma todas estas técnicas y esta forma de investigar sobre la realidad, ¿no? Y de transformarla. Entonces me gustaría un poco hablar sobre estas tradiciones antiguas de la magia que están presentes también hoy a través de personas que han podido conectar o recuperar algunos de esos fragmentos, por lo menos, ¿no? De sabiduría antigua. Y saber un poco también de las propias tradiciones de nuestra cultura, ¿no? Sobre todo esto. En realidad, lo que nosotros llamamos magia y lo que llamamos el trabajo de un mago es lo que en otras partes de la Tierra conocemos con un nombre muy genérico, que es el de chamanismo. Los chamanes, son en realidad un concepto de la antropología occidental. Y hace referencia a las personas que en diferentes culturas no europeas se dedican a la magia, ¿no? El nombre chamán es un nombre que se ha popularizado y se utiliza para todas las culturas no occidentales de la Tierra, da igual que estén en Asia, en África o en América. Y es un nombre que procede del ruso, que a su vez lo tomó de una lengua tungús, la palabra sama. Era lo que llamaríamos aquí un chamán, una persona que se dedicaba a la magia en Asia Central, en Siberia, ¿no? Donde los rusos conocieron estas técnicas, ¿no? Y a partir de ese nombre ruso, chamán, pues los antropólogos en todas las zonas de la cultura occidental lo han adoptado en todas las lenguas y hoy es un concepto general, ¿no? Quizá lo primero que habría que preguntarse es si todos esos chamanes, como le llamamos nosotros, en todo el mundo, comparten cosas o solamente nos parecen iguales porque no son europeos, ¿no? Nos parecen iguales en la distancia, en el hecho de que se trate de culturas tan distintas de la nuestra. Pero no hay nada seguro sobre que todas esas personas en tan diferentes contextos ecológicos, culturales y de todo tipo tengan en realidad unas técnicas comunes, ¿no? Y tengan en realidad una forma única o parecida de trabajar. Pero bueno, quizás es nuestra distancia, ¿no? La perspectiva en la distancia, la que nos hace parecer que parezcan comunes, que parezcan similares. Los chamanes, en general, desde aquí, desde Occidente, los caracterizamos como personas que dentro de cada sociedad, de cada cultura, fuera del ámbito occidental, se dedican a una serie de prácticas, ¿no? Por ejemplo, la práctica de la relación con el mundo de los espíritus, personas que entran en contacto con ese mundo, personas que se asocian a la curación. En muchos lugares a los chamanes se les describe como los hombres medicina, por ejemplo, entre los chamanes de los indios norteamericanos, ¿no? La descripción inglesa anglosajona es llamarlos los hombres medicina, porque consideraban que eran fundamentalmente los encargados de curar, ¿no? Dentro de la sociedad. De ahí también nuestro concepto es un poco negativo, ¿no? De curandero, ¿no? Cada tribu salvaje para nosotros tendría un curandero, que a la vez sería evidentemente el brujo, ¿no? De la tribu, como diríamos nosotros. También se asocia a esas figuras de estas culturas la capacidad de la clarividencia, de dar respuestas a las preguntas que le plantean los miembros de su tribu, de su sociedad, la capacidad, por lo tanto, de adivinar. Y también se asocia a ellos la tarea de preservar las tradiciones orales de esas sociedades, ¿no? Realmente, posiblemente haya una conexión, por lo menos, entre lo que llamamos chamanes de Asia y lo que llamamos chamanes de América. Es decir, las culturas del Asia Central, de Siberia, del Asia cercana ya al estrecho de Bering y lo que llamamos en general las culturas amerindias, ¿no? Porque sí hay una relación histórica entre las culturas de ambas partes del mundo. Como sabéis, la población originaria humana de América se considera procedente de Asia a través de unas migraciones prehistóricas que se produjeron precisamente a través del estrecho de Bering, que conecta el extremo más este de Rusia con Alaska, ¿no? A través de las islas Aleutianas. Y por ese paso, se supone que en la época de las glaciaciones se produjeron una serie de migraciones humanas que fueron las que al final poblaron América. Es posible que en esas migraciones los pueblos que hicieron este viaje ya llevaran algunas técnicas, algunas características culturales, sociales, igual que se conoce que llevaban pues cosas técnicas, ¿no? Que procedían de Asia, como por ejemplo pues tipos de flechas, etcétera. Entonces es posible que el chamanismo como tal cruzara también el estrecho de Bering y por eso las similitudes que podemos encontrar entre las culturas americanas y las culturas asiáticas en torno a este tema, ¿no? En Europa, que en el fondo es una pequeña península de Asia, como decía Nietzsche, pues posiblemente también hayamos tenido parte de esa cultura quizá única o común que llamamos chamanismo, ¿no? En Europa, como digo, el chamanismo desaparece con la cristianización forzosa y después sus últimos restos, eso que se llama la brujería, con la caza de brujas, ¿no? Pero posiblemente las descripciones que conocemos del mundo europeo prerromano ya aparezcan en ella la figura del chamán. Por ejemplo, los druidas celtas o las volvas nórdicas, que después en general son conocidos aquí como hechiceros, ¿no? Y como brujos, pues posiblemente eran también chamanes, ¿no? En ese sentido, hacían esa misma función en su sociedad y por eso precisamente pues podríamos decir que tendríamos una herencia chamánica propia en Europa, ¿no? En Occidente. Una herencia chamánica que quizá pues modernamente se ha intentado recuperar de manera, a mi juicio, con desigual fortuna, pues por movimientos muy diversos, ¿no? Por el movimiento de la magia nórdica, del estudio de las runas, etcétera, y por otro lado, por el movimiento que se conoce como la Wicca, ¿no? El movimiento de recuperación de la brujería. Aunque que ya, bueno, ya hablaremos un poco más de la Wicca y quizá pues hagamos alguna pequeña crítica, ¿no? En su forma de recuperar estas tradiciones. Algo interesante en el mundo de los chamanes, a través de los tiempos y también en lo que conocemos de ese mundo en Europa, es el papel de las mujeres. Aunque siempre hablamos de chamanes, en realidad en Asia la mayoría de las personas que practican estas cosas son mujeres, son chamanas, ¿no? Y así también sucede todavía en quizá los últimos reductos de una cultura chamánica europea viva que pueden todavía encontrarse en el mundo de los lapones, en la Escandinavia más al norte. Las noaidi, de los lapones, son también a veces pues mujeres, ¿no? Hay un papel asociado a la mujer en todo esto que también seguramente se vuelve evidente en las cazas de brujas, donde había muchas más brujas que brujos, ¿no? Como después hablaremos un poco más en detalle. Entonces, hablamos de quizá de una cultura que se extiende por Eurasia y de Eurasia pasa a América y que en Europa quizá todavía permanece viva de manera fragmentaria casi, ¿no? En el mundo lapón, que es lo que llamamos el mundo chamán. Los chamanes tienen diferentes prácticas, por lo que conocemos hoy por los estudios antropológicos en Europa y en Asia y en América, y esas prácticas también presentan elementos comunes, ¿no? Elementos bastante significativos. Por ejemplo, una de las características de los chamanes es la capacidad para entrar con facilidad en estados alterados de conciencia. Entrar en trance, en éxtasis, en posesión, ¿no? O lo que aquí también llamaríamos que le dan ataques, ¿no? Al chamán. De hecho, incluso en muchas culturas, para ser chamán, una persona tiene que, por un lado, sentirse fuertemente llamada a esa tarea y, por otro lado, incluso tiene que haber tenido algún tipo de cualidad, ¿no? Visible. Por ejemplo, eso, la capacidad de estar en estados alterados, incluso la epilepsia, ¿no? O algún tipo de característica que dentro de esa sociedad lo defina como una persona especialmente sensible, especialmente distinta, ¿no? Y por lo tanto, pues más proclive, ¿no? A la experiencia chamánica. Muchos chamanes también en diferentes culturas de la Tierra se dedican al trabajo chamánico a partir de una enfermedad que sufren, que les hace cambiar su forma de vida, o también a experiencias cercanas a la muerte. Tras vivir alguna experiencia de ese tipo, esas personas abandonan sus hábitos normales de vida y de trabajo y se dedican a la magia. Es curioso también, ¿no? Quizá nosotros aquí tenemos unas versiones de ese tipo de asuntos, de esa especie de catarsis, ¿no? Que produce una enfermedad o un accidente, pero orientado, claro, a nuestra forma de entender los límites de la realidad, ¿no? Lo que está más allá de la realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en personas como Ignacio de Loyola y otros, ¿no? Que entran en un mundo religioso, místico, también a partir de una experiencia traumática, ¿no? De una experiencia física traumática. Una característica muy curiosa en común entre los chamanes de Eurasia y de América es la vida retirada. Es curioso que muchas culturas de Asia y de América, sobre todo, son culturas muy comunitarias, donde las personas prácticamente conviven todo el día, donde incluso comparten las herramientas, las armas de caza. Y en esas culturas, donde toda la vida sucede en la plaza común de la aldea, sin embargo, el chamán del grupo vive aparte, ¿no? Vive retirado. Hay una tendencia al apartarse de la sociedad, al estar cerca de ella, pero estar a la vez viviendo un poco más lejos, que es muy característica de todas estas culturas, ¿no? Quizá precisamente por lo que comentábamos el otro día, porque las técnicas mágicas son unas técnicas de autoconocimiento, de autodesarrollo, y son técnicas donde las personas deben construirse su propia cosmovisión, su propia ley, ¿no? Para funcionar. Y eso es difícil, ¿no? Quizás hacerlo dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar llamamos el otro día, el consenso, ¿no? Social, las ideas comunes admitidas, ¿no? Que todo el mundo comparte y que poca gente se cuestiona. Quizá el chamán es en ese sentido siempre un solitario porque es un diferente, ¿no? Y eso hace que pues necesite esa intimidad, ¿no? De estar a la vez que trabaja para la sociedad, poder tener su intimidad. También el tema este de la intimidad y del retiro del chamán en diferentes culturas se asocia a otro asunto bastante interesante, pienso, por lo que tiene precisamente de común, y es el que muchas prácticas chamánicas se hacen siempre dentro de recintos cerrados, dentro de casas, de chozas, de lo que aquí llamaríamos incluso templos, ¿no? Conecta evidentemente con el concepto de templo en magia, que es la idea de construir o de modificar algún espacio para que se convierta en un espacio privado del mago y en un espacio donde pueda representar todo lo que quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, en sociedades americanas que prácticamente no construyen ningún tipo de choza, que viven prácticamente pues utilizando paravientos, ¿no? Y construcciones muy efímeras, por ejemplo, entre los nómadas canoeros del sur de la Patagonia, entre los Selknam, los Onas y los Yamana o Yagán del sur, ¿no? De la Tierra del Fuego. Pues en estas tribus que en principio no construyen prácticamente nada, la vida se hace fundamentalmente en la canoa y en la playa lo que suelen hacer es alguna construcción muy, muy fugaz, ¿no? Muy efímera para pasar la noche, para resguardarse del viento. Sin embargo, en determinados momentos, cuando comienzan las prácticas mágicas o chamánicas, se construyen unas chozas grandes, bastante elaboradas, ¿no? Que tienen como función, pues solamente a celebrar dentro ese tipo de rituales o de ceremonias, ¿no? Que constituyen además un elemento fundamental de su cultura. Otro elemento muy interesante, pienso también, sobre el mundo chamánico y también un elemento muy común, ¿no? A todas las diferentes culturas de Asia, de Europa y de América, de la Europa precristiana, es el tema de las diferentes personalidades que adopta el chamán. La idea de que el chamán es poseído por diferentes fuerzas, por diferentes espíritus o por diferentes energías, dependiendo un poco de la explicación que le queramos dar, supone que el chamán se transforma en diferentes animales, se transforma en diferentes personas, cambia su voz, hay personas que hablan a través de él y por lo tanto el chamán en ese momento adopta, ¿no? Todos los rasgos prácticamente de esa persona y también incluso a veces se da el hecho de que el chamán durante su éxtasis, su trance, se presenta como una persona del sexo opuesto. Hay un cambio de sexo también, ¿no? En esos procesos que podríamos llamar de estados alterados de conciencia. Las prácticas chamánicas tienen, yo digo entonces, mucha relación con lo que llamamos la magia aquí en Occidente, porque por un lado, en el fondo, trabajan sobre lo mismo y trabajan incluso con las mismas técnicas, con este mundo de los estados de conciencia, ¿no? Pero también porque incluso estos datos que os decía al final, el tema de crear un espacio cerrado, el templo, el tema de poder retirarse, ¿no? Un poco de la sociedad. El tema incluso de poder cambiar su personalidad, ¿no? A través de las cosas, son elementos que aparecen claramente en las tradiciones mágicas más modernas. Por ejemplo, la posibilidad de crear un templo, un espacio acotado, distinto del exterior, donde los elementos exteriores no influyan, es un elemento fundamental en las técnicas mágicas modernas, porque se supone que en principio un estado distinto de conciencia es un estado donde la mente percibe todos los elementos que hay alrededor y todos esos elementos entran, ¿no? Dentro del estado de conciencia diferente que se está viviendo en ese momento. Es decir, que en los actos mágicos conviene que el mago pueda ver, oler, oír cosas que estén bajo su control, ¿no? Sabéis que existe algunos libros para intentar crear, ¿no? Un ambiente especial en diferentes técnicas mágicas. Uno de los más famosos es el libro 777 de Aleister Crowley, donde plantea cómo se puede conectar pues el olor, los símbolos, los colores, los dibujos, ¿no? Todo lo que uno podría en ese momento percibir por todos los sentidos para que precisamente todas esas sensaciones vayan orientadas al fin que se propone el mago, ¿no? Sería, digamos, algo así como que el mago necesita evocar, por ejemplo, la fuerza pues, no sé, por ejemplo, de la agresión o de la agresividad, y entonces puede a la vez oler, ¿no? Una serie de aromas que sean aromas que estén asociados, por ejemplo, a la guerra, al dios Marte. Puede percibir en ese momento, por ejemplo, un número determinado de luces que recuerdan a uno de los números asociados al dios de la guerra, o puede ver el color precisamente asociado a esta misma cosa, ¿no? Porque claro, se supone que en un estado de ese tipo, toda la sensibilidad está abierta, todos los sentidos están captándolo todo y además enviando toda esa información directamente al inconsciente, que diría Freud, ¿no? Entonces, claro, cualquier sensación no deseada, no esperada, es una sensación que también entra en ese momento. Hacer un ritual mágico con la ventana abierta mientras pasan coches por la calle supone que en mitad de un trance pueden sonar claxon, puede haber personas que griten, puede haber algún tipo de cambio que no sea el deseado y solamente produzca una distorsión en esa especie de inspiración profunda, ¿no? Que se tiene en esos momentos. Entonces, el crear una habitación aparte para las prácticas mágicas, o crear un templo, o crear en las sociedades chamánicas una choza especial, tiene esa función, ¿no? Todo lo que sucede dentro de ese recinto está bajo control, no hay ningún elemento distorsionante. En muchas sociedades americanas, según los testimonios de los antropólogos, las chozas no tienen ningún tipo de ventana y la puerta se cierra herméticamente y las personas están completamente oscuras, ¿no? Ni siquiera la luz exterior es la luz que real, ¿no? Sino todo funciona a base o de oscuridad o de velas, pero ni siquiera se deja al azar, ¿no? De la climatología la luz que tiene que haber allí dentro, ¿no? Muchos de los elementos del chamanismo en general, del chamanismo no occidental, ¿no? Del que podemos decir que ha estado vivo por lo menos hasta el siglo XX en algunos lugares del mundo, hasta la destrucción, ¿no? De esas culturas por la moderna globalización, muchos de esos elementos se recogen directamente en tradiciones mágicas modernas, ¿no? Por ejemplo, en la tradición de la magia del caos. Hay muchos elementos chamánicos directos y además que se han ido a buscar directamente a estas culturas. Hay mucho también, ¿no? De fascinación por lo chamánico en la cultura New Age moderna. Hay una serie de fascinación, ¿no? Por lo chamánico, en que eso tiene que ver más, pues, con un mundo, ya digo, de, no sé, nuevo consumo turístico. Y a ese nivel, pues quizá también a través de eso ha llegado algo a algunos magos occidentales muy urbanos, ¿no? Y muy, muy modernos, ¿no? El famoso Festival de la Ayahuasca de Perú, pues es un centro turístico en realidad, ¿no? Un lugar de donde la gente se dirige, pues fundamentalmente ya con intenciones de vivir experiencias fuertes, ¿no? Y de hacer turismo distinto, ¿no? Y todo ese tipo de cosas en realidad. Es un poco como el Festival del Sol, este que se hacía también en los años 60 en Perú, etcétera. No, son cosas que no tienen realmente, pienso, mucho interés, pero forman ya también indirectamente parte de nuestra cultura moderna y por eso quizá pues también ha llegado al mundo de la magia y de los magos modernos occidentales, ¿no? Algunas técnicas chamánicas, como esta de poder adoptar diferentes personalidades y tal, pueden tener un parangón en lo que se conoce como el cambio aleatorio de creencias, que se utiliza en la magia del caos, y es la capacidad del estudioso de la magia de probarse a sí mismo que puede tener diferentes creencias a voluntad, ¿no? Que las creencias no le dominen, sino que pueda dominarlas y pueda jugar a reemplazarlas solamente por la posibilidad de comprobar que no es esclavo de ellas, ¿no? Estas técnicas del chamanismo en Occidente continúan, creo, a partir de la cristianización de manera más o menos oculta, secreta, y son prácticamente barridas de en medio en los procesos de brujas, ¿no? En la brujería como delito, a partir del Renacimiento en Occidente. Entonces quizás sería interesante hablar un poco también sobre la brujería, ¿no? Sobre cómo la brujería se concibe aquí, qué sabemos hoy realmente de ella y, bueno, hasta qué punto podríamos recuperar tradiciones de la brujería. Si realmente hay fuentes fiables, fidedignas, que nos hablen de la brujería o quizá todo lo que conocemos de la brujería sea realmente algo, bueno, escrito por sus detractores, ¿no? Por los inquisidores. Entonces quizá la brujería no tendría ya manera de recuperarse. Ese es un debate que, bueno, vamos a intentar ver un poco en función de lo que sabemos y en función también de los tópicos que funcionan sobre la brujería, ¿no? Hemos utilizado siempre sobre la brujería el material que dejaron los inquisidores y, bueno, igual que sucede con muchas culturas de la Tierra, ¿no? Que solamente conocemos de ellas lo que escribieron prácticamente las personas que terminaron con ellas, ¿no? Entonces, sobre la brujería todavía está abierta la cuestión y aunque hay mucha gente que pueda utilizar hoy la palabra brujería y la palabra brujo, pues posiblemente sepamos todavía muy poco de todo ello. Antes de hablar de la brujería, os voy a dejar con un tema de un grupo de dark sueco que se llama Kofnia y con un tema que se llama Bebiendo del Ángel del Este, de su disco Los Dark Illuminati, los Iluminados Oscuros. Of truth and recognize the advent of the new. Convey the torch, illustrious of light, revoking all the indignities of time. Sounding laughter answers to our call, succeeded by a dawn of rising fall. Fill thy cup at the carnival of truth and recognize the advent of the new. A crescent moon extends throughout the sky, collecting all the angels falling down. Raging winds embrace the willow tree. We're drinking to the angel of the east. Raise thy cup at the carnival of truth and recognize the advent of the truth. Again through pyres of delight, as beams bright illuminates the night. Dream I come at the carnival of truth, and recognize the advent of the new. Entendemos en Occidente por brujería en la época actual es algo que entra bueno en el mundo coloquial popular asociado a muchas cosas, ¿no? Está asociado, por ejemplo, a, bueno, evidentemente a la magia, a los poderes ocultos, a la parapsicología, la vida cotidiana hay expresiones del tipo soy un poco bruja, le han hecho brujería, embrujar en el sentido de controlar, ¿no? También está asociado en nuestra cultura actual al mal, evidentemente. Ser una bruja es ser alguien perverso, es alguien malo. Está asociado también a lo que podríamos considerar variantes del mal, en el sentido de lo negativo, ¿no? A la idea de fealdad, las brujas siempre son feas, ¿no? A la repulsión, al asco. Las recetas de las brujas en nuestra imaginería occidental moderna son siempre recetas repulsivas, ¿no? Ojos de sapo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Dientes de culebras, etcétera. El aquelarre mismo aparece representado en nuestra sociedad moderna como un lugar donde se producían prácticas de tipo repulsivo, como besar sapos, besar el trasero del demonio, etcétera, ¿no? La idea, claro, entonces es que nosotros tenemos de la brujería, es que la brujería es algo que tiene que ver con los poderes ocultos para hacer el mal. La génesis de esta idea, pues evidentemente está en los procesos inquisitoriales, en la caza de brujas. Desde más o menos la modernidad racionalista, desde el cientifismo que vivimos desde el siglo XVIII, desde que aparece el mundo de lo que podemos llamar las ciencias positivistas, la brujería está asociada a la incultura también, ¿no? Está asociada al famoso oscurantismo, que es una etiqueta peyorativa y que quiere decir el otro lado del mundo racional o científico. Está asociado al mundo campesino de Europa, evidentemente, y luego, por otro lado, a las culturas que hemos colonizado, ¿no? Las culturas de ultramar en la época colonial, pues también, ¿no? Están llenos de brujos. El chamán es llamado brujo, y fundamentalmente se le llama brujo como una manera de considerar sus técnicas ajenas completamente al mundo científico, al mundo racional. Sus prácticas de medicina no le convierten en un médico, evidentemente, para nuestra visión un poco de supremacía, ¿no?, sobre estas cosas, sino en un curandero, es decir, en una persona que cura de manera fuera de la ciencia, ¿no?, y fuera de la lógica incluso, ¿no? Asociado al tema de la brujería, en esta imagen que tenemos está evidentemente, como comentaba antes, el tema de las mujeres. La mayoría de las brujas son mujeres, y cuando incluso investigamos el origen de la palabra bruja y brujo, encontramos que en muchas lenguas, por ejemplo en el español, la palabra bruja es muy anterior a la palabra brujo. O sea, bruja fue una palabra que empezó siendo femenina, fundamentalmente, y mucho más tardíamente fue masculina, tuvo su doblete masculino. Los procesos de brujas que se celebraron en Europa durante varios siglos fueron sobre todo procesos contra mujeres, ¿no? La mayoría de las mujeres fueron condenadas. Hubo muy pocos hombres que fueran acusados de brujería y mucho menos condenados. Parece ser incluso que los pocos hombres que fueron víctimas de los procesos de brujería lo fueron no tanto por ser directamente brujos o ser considerados brujos, sino por defender a alguna bruja, ¿no? Por ser los padres, los maridos, los parientes de las brujas. Por esa razón era por lo que acababan en todo caso en un tribunal inquisitorial. Pero la mayoría de las víctimas son siempre mujeres. Bueno, hay muchos casos famosos, ¿no?, de procesos de brujas donde eso es evidente, ¿no? Las brujas de Salem, por ejemplo, o las brujas de Zugarramurdi aquí en la península ibérica, son casos de procesos contra mujeres fundamentalmente. Claro, nuestra percepción de la brujería está condicionada, como decía antes, por los procesos inquisitoriales, por las cazas de brujas que se llevaron a cabo en Europa y en las colonias europeas, ¿no? Como en el caso de Salem, ¿no?, de las brujas de Estados Unidos, de la Nueva Inglaterra. Fueron procesos de una crueldad extrema, ¿no? Como sabéis, las confesiones se extraían mediante tortura, ¿no? Y normalmente la pena era ser quemada viva, ¿no? O sea que realmente fueron procesos terribles, ¿no? Estos procesos, además, fueron los únicos que pues suministraron descripciones sobre qué era la brujería, cómo eran las brujas, qué hacían, qué pretendían las brujas. Y son las únicas fuentes con las que contamos. La propia voz de las brujas de esos tiempos no está, ¿no? No ha quedado por ninguna manera consignada. También es a través de los procesos inquisitoriales, de los inquisidores, como sabemos, cosas sobre los aquelarres, sobre el vuelo en escobas y todo ese tipo de cosas. El uso de pócimas, todo eso nos viene de textos que son en realidad panfletos escritos por inquisidores que así justificaban y fomentaban, ¿no?, sus persecuciones. En esos textos es donde aparece la maldad, la fealdad, ¿no?, de la bruja, y son, bueno, textos que seguramente conocéis, ¿no? Muy, muy famoso el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que fue un manual, ¿no?, para detectar y para perseguir, ¿no?, a las personas que practicaban la brujería. Algo muy curioso es que en todas estas imágenes de los inquisidores contra las brujas está latente, y además de manera bastante explícita, una misoginia muy fuerte, ¿no? Las brujas son todas mujeres y hay una rabia, ¿no?, también contra el mundo de la mujer en estas cazas de brujas. De hecho, incluso resulta curioso que las cosas que se atribuyen, ¿no?, en esta sociedad patriarcal a las mujeres, las tareas de mujeres, las tareas asociadas al mundo femenino, son tareas que aparecen en el mundo de la Inquisición como tareas de pronto maléficas, ¿no?, como tareas diabólicas. Las brujas utilizan los instrumentos de la casa para hacer sus maldades, ¿no? Por ejemplo, la escoba, ¿no? La escoba es un instrumento hogareño para la limpieza que de pronto pues toma un papel malvado, ¿no? La bruja coge la escoba de otra manera, pero en ese utilizar la escoba está evidentemente la imagen de la ama de casa, ¿no?, de la mujer que tiene ese instrumento como instrumento de trabajo en el hogar, ¿no? Entonces esa imagen, ¿no?, de la mujer en el hogar de la sociedad patriarcal se convierte en el mundo inquisitorial en una mujer que, aunque hace sus tareas hogareñas, está maquinando, ¿no?, por otro lado, el mal, y utiliza los instrumentos que tiene a su acceso para esto. También la idea esa de la bruja cocinando, ¿no?, la bruja preparando un caldero, ¿no?, esas brujas de Shakespeare, ¿no?, que están ahí dándole vueltas a la olla, pues es algo eso relacionado con la cocina, ¿no? La mujer hace la comida, pero en ese caldero puede a su vez también pues ir preparando el mal, ¿no?, la perdición, incluso la muerte de su familia, etcétera, ¿no?, como aparecía en los procesos de brujas. No vamos a hacer así una descripción de estos procesos y demás porque es muy larga, y solamente, bueno, quizás sea importante recordar que el número de asesinatos que se produjeron durante estos procesos de brujas, porque realmente fueron asesinatos, ¿no?, a sangre fría, alcanzó en Europa seguramente las 60.000 personas, ¿no? 60.000 personas quemadas vivas por el hecho de ser acusadas de practicar la magia. Y 60.000 prácticamente mujeres, ¿no? Y esto sucede prácticamente pues entre el siglo XV y el XVII, que es la época de mayor apogeo de la caza de brujas. Como sabéis, en la península ibérica las cazas de brujas son minoritarias, porque aquí fundamentalmente la caza era contra el cristiano nuevo, contra el converso, y era el que se buscaba y se perseguía, ¿no? En el País Vasco sí hay este famoso proceso de Zugarramurdi, donde fueron acusadas personas, muchas veces pues precisamente a lo mejor por no conocer la lengua castellana, ¿no? Por no poder defenderse en castellano, por estar usando su lengua nativa, ¿no? El vasco, ¿no? Esto llevó incluso pues a considerarlas sospechosas, graves, ¿no? De ser realmente personas malvadas, por aquello, como se decía, de habla en cristiano, ¿no? Que era fundamentalmente habla en una de las lenguas del Estado que fuera en ese momento. Las mujeres, las brujas también son mujeres solas, mujeres que se divierten a solas, mujeres que no necesitan a los hombres, ¿no? Las reuniones de los aquelarres son reuniones de mujeres divirtiéndose a solas, y eso también quizás sea uno de los elementos fundamentales de la imagen rabiosa, ¿no? Que se forma sobre la brujería por parte de los inquisidores, de esa idea de maldad completa, ¿no? De seres a exterminar. También evidentemente hay alusiones a la sexualidad femenina. El Sabbat, el aquelarre, es un sitio donde se producen pues orgías, ¿no? Diríamos, ¿no? Un mundo donde se da rienda suelta a todo tipo de comportamientos libidinosos y tal. Y eso pues también, ¿no? Es algo, un elemento fundamentalmente, bueno, peligroso, ¿no? Para la Inquisición cristiana, porque supone no solamente que la sexualidad esté viva y sea divertida, sino que encima la sexualidad femenina, ¿no? Tenga de pronto ese protagonismo, cuando durante tanto tiempo la sexualidad se ha negado, ¿no? A las mujeres, ¿no? Se ha considerado que no era un elemento que tenían que tener, ¿no? O algo así. Entonces, posiblemente la relación bruja-mujer, ¿no? La relación entre brujas y mujeres fue un elemento que se atizó desde la misoginia de los inquisidores, pero posiblemente también era real, ¿no? Las mujeres en muchas sociedades pues ocupan estos papeles chamánicos, ¿no? Y evidentemente pues en Europa también. Lo que podíamos llamar la medicina durante mucho tiempo fue un trabajo de mujeres. Y en Asia, por ejemplo, todavía en muchas sociedades las mujeres son las que se ocupan de la sanidad, de curar, ¿no? Y quizá aquí también hubiera sido algo parecido si no hubiera habido de pronto esta persecución, ¿no? Tan violenta, y el reemplazo por los médicos que salían de las nuevas universidades, ¿no? Que eran fundamentalmente, claro, personas urbanas y ya hombres también. Modernamente, en la sociedad occidental aparece este movimiento que se conoce como la Wicca o la Wicca, que es un movimiento que, bueno, crean una serie de personas, Gardner, Calder, pero son personas que creen recuperar, ¿no? El espíritu de la antigua brujería. Bueno, diciendo algunos de ellos que han podido conectar con reuniones de brujas que en secreto se han mantenido hasta la actualidad, que han podido heredar directamente una tradición, y otros en realidad pues bebiendo de estas fuentes que tenemos hoy sobre la brujería, que como digo son fuentes completamente negativas, ¿no? Es decir, donde la bruja solamente aparece como un ser negativo. El movimiento de la Wicca es un movimiento que funciona sobre todo en los países de habla anglosajona, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y muy poco fuera del ámbito anglosajón, porque en la Wicca hay mucho también de la propia tradición inglesa, ¿no? De la propia tradición anglosajona. Hay una recuperación de una serie de mitos, un poco, ¿no? De la cultura inglesa, el mito del campo, ¿no? El celtismo, una recuperación de los dioses celtas antiguos. Todo eso cuajó mucho en las Islas Británicas en un tiempo, y realmente tiene esa fuerza para esta sociedad, ¿no? Quizá fuera del mundo celta o de ese ámbito pues sea más difícil, ¿no? Que todos esos elementos tengan esa fuerza de llamada, ¿no? Quizá el elemento más curioso de la Wicca es una especie de, digamos, de moral, ¿no? Que está inscrita en este movimiento que considera peligrosa la magia en sí misma si no va acompañada de algún tipo de especial buena voluntad, ¿no? La frase famosa de Crowley de haz lo que quieras, será el todo de la ley, se convierte en el lema Wicca de si no hace daño a nadie, haz lo que quieras. Bueno, hay siempre esa idea de que se puede causar daño, de que hay un peligro inherente a la magia, que muchos han visto pues como una traslación un poco, ¿no? De ese miedo a la brujería que en el fondo destilaba los manuales inquisidores, ¿no? Los manuales inquisidores consideraban la brujería muy dañina, muy peligrosa, y entonces quizá hay una lectura que dice, bueno, sí es peligrosa, pero si no queremos, si no lo hacemos, no pretendidamente no buscamos eso, entonces no lo va a ser, ¿no? Quizá la brujería, como la magia, que no tendría una moral asociada, ¿no? Son técnicas, y entonces, pues evidentemente, la moral está en la persona que lo hace o que lo interpreta, ¿no? No hay nada dañino en principio en la magia, como no lo hay pues en el fuego, ¿no? Que puede servir para muchas cosas, para calentar o para destruir una casa, ¿no? Pero en principio no se puede considerar malo al fuego por el hecho de que pueda destruir una casa. Igual la magia no sería mala en principio, aunque hubiera evidentemente pues un uso, ¿no? Pues dañino o un uso de ataque o de combate, ¿no? Contra personas, que se puede hacer también a través de esas técnicas, pero prácticamente cualquier cosa, ¿no? Puede servir para atacar a alguien o para enfrentarse a alguien, no necesariamente todo lo que pueda usarse para eso se puede considerar negativo o dañino, ¿no? La brujería, en principio, hoy, ¿cómo podríamos definirla, ¿no? Pues algunos autores piensan que podríamos considerar brujería dentro del ámbito de la magia a un tipo de técnicas, ¿no? Dentro de ella. Por ejemplo, las técnicas que tuvieran que ver con el uso de objetos. Es decir, la magia sería un camino de autodesarrollo, de autocrecimiento personal, de dominio de sí mismo, de dominio del mundo que uno habita. Y la brujería sería el conjunto de técnicas que puede utilizar un mago para conseguir que, como diría Crowley, las casualidades sucedan de acuerdo a la voluntad. Y entonces, pues esas técnicas, si implican la utilización de objetos, serían consideradas brujería. Esa es un poco la línea que sigue Peter Carroll en el Liber Null y otros autores de la magia del caos. Por ejemplo, el uso de talismanes, el uso de amuletos, el uso de muñecos, el uso de cuerdas, el uso de velas, el uso incluso de dibujos, ¿no? De los sigiles o sigilos. Sería en ese sentido brujería, porque la brujería sería la utilización de esos objetos como forma de catalizar, ¿no? Las energías del mago, y también objetos que servirían para simbólicamente poder acceder a la parte oculta de la mente del mago, ¿no? A lo que llamamos el inconsciente. El sigil, por ejemplo, sería un dibujo que tendría como función eso. Desde la mente consciente es dibujado, pero es enviado hacia la mente inconsciente a través de la barrera de la censura, editándola, precisamente porque, por no ser un mensaje racional, ¿no? Que la barrera de la censura pudiera bloquear. Todos los demás instrumentos de la magia, que, como por ejemplo, ya digo, el mundo de los talismanes o de los amuletos, seguiría siendo fundamentalmente lo mismo. Sería el cargar un amuleto o el cargar un talismán, sería una manera de polarizar en ese objeto la energía del mago y convertir al objeto en digamos, en el elemento simbólico, ¿no? De esa energía y a la vez en una especie de almacén, ¿no? Para utilizarlo en muchos momentos, incluso para poder enviárselo a otras personas, para que otras personas pudieran utilizarlo, etcétera. Hay muchas definiciones y diferencias, ¿no? Sobre qué es los diferentes objetos de la brujería. Por ejemplo, qué diferencia habría entre un talismán y un amuleto. Son diferencias que cambian según los autores y van, pues, siendo distintas, ¿no? Por ejemplo, el talismán, pues, se entiende a veces como un objeto que recibe una carga simple, que contiene una propiedad básica, simple, por ejemplo, pues, fuerza o salud, ¿no? O, por ejemplo, capacidad de valentía, por ejemplo, ¿no? Entonces, llevar el talismán encima sería llevar esa fuerza concreta. Frente a un amuleto, que sería un objeto más complejo en el sentido de que se cargaría con una tarea específica y sería además, para algunos autores como Carroll, pues semisintiente, ¿no? El amuleto podría decidir cosas, podría tomar decisiones en un cierto sentido y sobre todo además tendría una tarea que realizar específica, no sería una fuerza solamente, ¿no? Un almacén de una determinada energía, sino algo con una intencionalidad más elaborada. Todo esto sería en principio brujería en ese sentido y una magia no brujeril sería una magia que fundamentalmente iría hacia el autoconocimiento del mago, hacia su capacidad de afectar a la realidad que le rodea desde sí mismo, sin la utilización de ningún tipo de objeto, ¿no? Ningún tipo de elemento fuera de él, ¿no? Vamos a intentar hablar en otros programas sobre algunas de estas técnicas, entonces, que muchas veces pasan por ser técnicas de magia, y si utilizamos esta distinción que plantea Peter Carroll, serían en realidad técnicas de brujería, ¿no? Lo que conocemos de los poderes del mago serían en realidad los poderes de la brujería que conoce el mago y serían los poderes del brujo. Vamos a intentar entonces presentar algunas de estas cosas, los modelos para trabajar con todo esto, los modelos que plantean las diferentes escuelas mágicas. Lo haremos en otros programas, pero de todas maneras, pues podemos decir ya como anuncio que fundamentalmente todas estas técnicas se van a basar en eso que vimos en el mundo chamánico, de los estados alterados de conciencia y en la capacidad de alcanzar esos estados, ¿no? Capacidad de alcanzarlos mediante técnicas excitatorias, como por ejemplo la danza, el ritmo, cosa que también está muy presente tanto en el mundo chamánico tradicional, ¿no? En las famosas danzas de los brujos de las culturas americanas y también en los bailes, ¿no? De los aquelarres, que siempre son lugares donde se está bailando, donde está danzando, ¿no? Entonces, el baile, la danza, es un método excitatorio para alcanzar ese estado alterado de conciencia y otros muchos, ¿no? Que ya iremos viendo. Y también puede alcanzarse, pues, a través de lo contrario, de estados de inhibición, ¿no? De estados tranquilos, de estados de relajación, fundamentalmente, pues, a través de, por ejemplo, las técnicas hindúes, de la asana, las técnicas de relajación, las técnicas de, digamos, someter los sentidos a los menos estímulos posibles, ¿no? A través de ese camino también habría todo un mundo de capacidades y de potencialidades que, si además aparecieran objetos, llamaríamos brujería y si no, pues llamaríamos así directamente magia. Bueno, no me voy a alargarme más por hoy. Quiero agradecerle a Marina Murnau que siga colaborando con este programa. Quiero también agradeceros a todos los que me habéis escrito por algún medio diciendo que os ha gustado el anterior, que me parece muy generoso por vuestra parte porque salió bastante mal en el sentido técnico, ¿no? Y bueno, y aquí estaré los domingos y demás contando cosas sobre magia y satanismo. Desde un punto de vista, pues ni por un lado, por lo menos pretendo que ni por un lado sea sensacionalista y que también por otro lado, pues no caiga en esta especie de nuevas religiones, ¿no? Y nuevo espíritu misticoide para mí, ¿no? De presentar estas cosas tan engolado y tan aparentemente ceremonioso que creo que no es necesario porque fundamentalmente todas las cosas que conozcamos tenemos que sopesarlas por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que valorarlas. Y tenemos que ver si nos vienen bien. Entonces, me parece innecesario y además quizá un poco sospechoso que sobre estas cosas se hable siempre de manera tan críptica, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Si realmente se trata de cosas que funcionan, pues para qué darle toda esa parafernalia tan complicada, ¿no? Entonces, mi intención es hacer unos programas más o menos accesibles en este sentido. Y os espero entonces el domingo que viene con otra nueva edición. El domingo que viene, si os parece, pues empezaremos a hablar sobre estas técnicas de magia, cómo se hacen, cómo se consiguen, y también un poco, quizá, pues empecemos a hablar algo más sobre lo que podría ser las técnicas de la magia negra, ¿no? Las técnicas que van más dirigidas hacia el autodominio, el autoconocimiento y, como Belial, el no aceptar ningún dios por encima de nosotros. Os dejo precisamente con un tema de Copnia, que es una versión del tema de los Rolling, Simpatía por el demonio, y entonces os dejo con esta versión del grupo sueco Copnia, Simpatía por el demonio. Muchas gracias y entonces ahora el domingo que viene. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you've guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. What's confusing is the nature of my game. I watched with glee while your kings and your queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, "Who killed the Kennedys?" When after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. And I lay traps for troubadours who got killed before they reached Bombay.